Mi nombre es Enzo Maidana y soy docente en el Colegio Número 10 General José de San Martín de Almagro. Para mí, ser docente tiene múltiples significados, pero uno que me gustaría destacar es el ser parte de un proceso pedagógico que nos ayuda como sociedad a pensar nuestra realidad de manera crítica y de esta manera poder construir la sociedad que deseamos. Elegí esta profesión un poco por la inspiración de algunos docentes a lo largo de mi propio recorrido escolar, por otra parte porque siempre me apasionó comunicar, pero también porque me parece difícil pensar el conocimiento como producto social sin este diálogo directo que nos permite la docencia. Ser docente durante la pandemia tiene muchos desafíos. Tuve que adaptar muchas actividades, usar otros canales de comunicación, y creo que ahora, desde la virtualidad, podemos valorar esa presencialidad que antes nos era cotidiana.